Está Heller en Caimi a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Ocho y 12 de la mañana. Y después de tantos días, Carlos Heller salió de casa para ir a Olivos y arreglar algunas cuestiones con el presidente y compañeros de ruta. Carlos, un abrazo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, disfrutó por lo menos de la salida, ¿no? Del traslado hacia Olivos. Todo eso se disfrutó. El sol que pegaba en la cara, Carlos. Sí, claro. No, sol tengo igual acá. En este mismo momento tengo el sol en la cara. Está muy bien, está muy bien. Sol no me falta, por suerte. Sol no falta. A ver, bueno, hay un montón de cuestiones. Ya voy a preguntar por lo de Olivos, por supuesto, ayer. Primera cuestión, a ver, para disipar dudas y demás. Un poquito más de retorno. A ver ahora. A ver, Cutufoz ahí está. Probando. 1, 2, 3. ¿Escucha bien, Carlos? Perfecto. Sí. Perfecto. Primera cuestión para disipar dudas y demás. Ayer fue un día con turbulencias, el contado con Liqui que subió como subió, todas las especulaciones habidas y por haber. Uno dice, esto no tiene por qué impactar en precios, por ejemplo, y afectar la economía, que ya, por cierto, está muy afectada con la parálisis. Aclaremos algunos tantos, Carlos, al respecto, cómo afecta este tajuba de uno de los tantos dólares paralelos el contado con Liqui en este caso. Es que eso es todo especulación, Caimi. No, todo especulación, bien. Claro, no tiene otra explicación. A ver, repasar, yo siempre digo que a esta altura cuando hablo con ustedes o con otros colegas, ya me revisé todos los diarios de papel. Sí. ¿Qué dicen los operadores del mercado? Entre comillas, va mercado. Que como las tasas que pagan los bancos han bajado, sí, y entonces son negativas frente a las expectativas de inflación, la gente, que también lleva comillas, es el genérico de la gente, porque la gente que tiene hambre no es la misma que va a comprar dólares en el contado con Liqui, todo entra en el mismo paquete de un título de la gente, sí. La gente, entonces, se lleva la plata porque lo que le ofrecen los bancos es poco y va y compra dólares y eso hace subir el precio. Y entonces, como sube el precio de ese dólar, el problema es que eso se traslada a los precios de las cosas. Es toda una falacia, todo, uh-huh, absolutamente. No hay ninguna razón para que ese dólar especulativo de poca monta desde el punto de vista de lo que es la actividad económica, pero además que no tiene nada que ver con ningún precio, porque el dólar con el que se importa en la Argentina sigue siendo el dólar oficial. Sí, cualquier importación de cualquier cosa, de cualquier insumo o de cualquier bien terminado se compra con dólares al oficial y ese no cambió su cotización. Uh-huh. Por lo tanto, ese tipo de cambio marginal, ilegal, especulativo, no tendría por qué ser trasladado a precios. Yo digo, si están congeladas desde hace no sé cuánto las tarifas de servicios públicos, es decir, la electricidad o el gas que se consume en una empresa para producir bienes, si los salarios no solo están congelados, sino a la baja. Si ha habido postergaciones de tipos impositivos de todo tipo, moratorias, postergaciones de los pagos, si ha habido postergaciones de pago de cuotas de créditos que tienen las empresas, las personas, etcétera, ¿cuál es el factor que cambió para que puedan aumentar el precio de las cosas? Ninguno. ¿Cuál? No hay ninguno. Ninguno. Tendría que estar bajando los precios de las cosas. Sí. Los muchachos son bravos, ¿no? Porque después mueven los precios para arriba, por supuesto. Y no nos dejemos enganchar en una discusión falsa. Esa es la discusión. Está muy bien y está fenómeno que lo aclare, Carlos. Que lo aclare. Los muchachos son bravos, entonces. Bravísimo. Pero bueno, vayamos sobre los muchachos bravos para que se pongan en línea. Y acá no hay nada que tenga justificación, insisto, todo es a la baja, sí, menos sí, los precios, y menos los precios de los alimentos, y eso es una cosa que no se puede aceptar. Uh-huh. Y yo diría que hoy por hoy es uno de los problemas más graves que hay por delante, porque esto tiene que ver con la supervivencia de mucha gente. Sí. Entonces, bueno, creo que el gobierno está tomando medidas, por eso empoderó a los intendentes y demás para trabajar en el control, porque se saca un decreto de precios máximos, pero después esto, si no lo controlás, no se respeta. Claro, claro. No se respeta. Sí. Y entonces hay que controlar, y controlar firmemente, y si hay violaciones habrá que tomar medidas y sancionar para que las cosas vayan al cauce que tiene que ir. Y vuelvo a repetir, sí, ese otro dólar, que también un detalle, Caimí, hoy los diarios han vuelto a llamarlo dólar libre. Revisá los diarios, vas a ver que llamativa y coincidentemente... En los grandes medios hoy no hablan del blue ni de nada. Hoy hablan del dólar libre. Volvió a aparecer la palabra libre. Sí, sí. Porque siempre la libertad es una cosa tan aspirada por todo el mundo. Sí. Pero bueno, a veces hace falta la cuarentena. Sí, Clarín habla, ¿no? Sin freno, en la nota de página 5, sin freno el dólar libre tocó los 110 pesos. Y ahora, no, en portada... En portada dice, se disparó un dólar paralelo, lo cual, a ver, sorprende de Clarín, porque no contribuye a la confusión, digamos, porque es un dólar paralelo que no tiene por qué afectar, considerando el oficial, a los precios y a la manutención del día, ¿no?, del día a día. Nada, pero vuelvo a repetir, sí, porque si vos dijeras, eso tensiona al Banco Central y el Banco Central va ajustando el tipo de cambio en función de lo que pasa con ese dólar ilegal o paralelo. Es otra cosa, claro. Tendríamos un problema. Claro. Bueno, no le da el lomo al Banco Central para bancarse. Exacto. El Banco Central, ayer dijo el presidente en una nota periodística, está comprando dólares, no vendiendo. Por lo tanto, no está con ninguna presión ni ninguna falta de dólares para abastecer lo que tiene que abastecer, que son los dólares que hacen falta para pagar las importaciones que siguen entrando, para las cosas que se siguen comprando. Exacto. Por lo tanto, todo eso no tendría que tener ninguna relación con precios, salvo las acciones especulativas. Bien. Resuelto este entuerto, aclarados estos tantos, Carlos, vamos a lo de ayer en Olivos. ¿Cómo fue la cosa? A ver, se los vio allí con Martín Guzmán, en alguna imagen fotográfica, con Máximo, con Alberto. Pues sabes que, si uno tuviera que hacer una síntesis, sí, yo te diría que la síntesis está en el tuit que ayer mandó, o ayer, hoy de la mañana, no sé, yo lo vi hace un rato, el presidente. Sí. El presidente dice, junto a Martín Guzmán, recibimos a Máximo Kirchner y Carlos Heller para conversar sobre su proyecto de impuesto a las grandes fortunas, una herramienta útil para afrontar la lucha contra el coronavirus y las dificultades del presente con la solidaridad de los que más tienen. Me parece una síntesis excelente. Por varias razones. Primero porque ratifica y queda claro que este es el proyecto, y que hay otra diversidad de proyectos, todos en derecho legítimo de los legisladores que impulsan y propician, porque la vida legislativa es eso, la libertad de cada uno de presentar los proyectos que estime que son buenos, los mejores y demás. Pero el proyecto que el bloque del Frente Todo viene trabajando desde el primer día es este. Y este proyecto, que le explicamos, le mostramos ayer al presidente y al ministro de Economía, como presumíamos, va a ir, va a grabar a una porción ínfima de contribuyentes. Fíjate que estamos hablando de menos de 12.000 personas, menos de 12.000 personas, que tienen declaraciones de bienes superiores a, digamos, los 3 millones de dólares a tipo oficial, es decir, multiplicando o dividiendo los pesos por el tipo de cambio oficial, Sí. Pero es más fácil decirlo en esta moneda, y que nos daría una recaudación superior a los 3.000 millones de dólares. Esas menos de 12.000 personas, son, medidas en términos porcentuales, el 1,1% del total de contribuyentes del impuesto a los bienes personales. Sí. 1,1. Uh-huh. Y, escuchá, Jaime, el sí. 0,08, escribile y vas a ver, 0,08% de la población económicamente activa. Es decir, hemos trabajado sobre un rango de una cantidad muy reducida de personas que tienen patrimonios personales muy grandes. No hay ningún nombre propio, por eso el presidente habla de la solidaridad de los que más tienen. Uh-huh. Esta no es una campaña contra los ricos. No. Este es un pedido dirigido a que los que más tienen actúen solidariamente y aporten a una necesidad que hay en la otra punta de la sociedad que necesita de estos recursos. Es decir, nosotros, ayer en la conversación con el presidente no hubo en la mesa un solo nombre propio de quién está alcanzado, porque yo llevé, con Máximo llevamos tramos, números, cantidad de personas, en este tramo hay tantos, si ponemos la raya acá da esto, si ponemos la raya acá da esto otro. Es decir, sería un error que salgamos a cazar apellidos, porque no es el propósito. Acá tenemos que apelar, en esta situación dramática que la Argentina está viviendo, a que se entienda que esto no va contra nadie, que esto no es una persecución, sino es decir, bueno, ¿qué es la solidaridad? Buscar el que puede realmente, al que no le va a cambiar la condición, y que va a poder afrontar esto. Nadie es feliz o festeja y sale a aplaudir si le dicen que tiene que tributar algo, pero es un tributo ínfimo en relación a los patrimonios, y sumado, vuelvo a repetir, menos de 12.000 personas, 3.400 millones de dólares, es un número interesante, ¿no? Totalmente. Carlos, gracias por este rato, y para la próxima ya me anoté un tema que me parece muy interesante para cuando nos reencontremos, porque el presidente el otro día con Fontevecchia habló de un plan Marshall a la salida de la cuarentena para aplicar en la Argentina. Y me parece es un tema fascinante, porque es algo que nos... Claro, porque el estadista, sí. El presidente, sí. Tiene que estar mirando a la administración del presente, pero también pensando totalmente. Que algún día y de alguna manera esto termina y hay un después. Totalmente. Gracias, Carlos. Abrazo grande. No, abrazo. Carlos Heller en AM 750. 750.